Bienvenidos. Este blog es pensado para ti que te dedicas al área clínica y que consideras importante el conocer el tema de banco de sangre. Con ayuda de esta herramienta y navegando a través de ella, podrás encontrar diversa información de carácter relevante sobre este tema. Esto incluye, por supuesto, características generales y específicas, tomando en cuenta todo el entorno de esta noble labor. A lo largo de estos temas encontrarás videos, presentaciones, podcasts y lectura general que te ayudará a comprender mejor todo lo aquí descrito. Recuerda que al final se te presentarán dos evaluaciones que contarán para tu calificación final. Espero que este blog sea de tu total agrado y te sea muy útil. Si existen algunas dudas, por favor ve dentro de este blog a la página de contacto para poder ayudarte. Y nuevamente, bienvenido.